A Cocolesa, Calavero la Avenida, Santa María, la mitad de mi barrio ya pasa por psiquiatría. Loca es la vía, loca es la vía. Santa María, la mitad de mi barrio ya están en comisaría. Loca es la vía. Yo que quería ser un santo, pero lo acabé demonio. Pa' quitarle daño, pa' aliviarle el odio. Ahora me están buscando pa' que la haga brilla solo. Y pa' andar de esa bandija que me cen el oro. No me cuentes rollo, Judas mentiroso. Vienes con codicia, quieres ser mi socio. Me parto la camisa, yo no la hago por negocio. Ya verás que la avaricia al final te cobra su bolo. Al final te cobra su bolo. Verás que la avaricia al final te cobra su bolo. Te cobra su bolo. Verás que la avaricia al final te cobra su bolo. Te cobra su bolo. Verás que la avaricia al final te cobra su bolo. Judas mentiroso. Verás que la avaricia al final te cobra su bolo. Cocolesa el flow que sube el tono. La pongo a perrear y en la pista me hacen los coros. Me miran con envidia pero saben que lo rompo. Yo nací pa' ser artista pero también pa' demonio. Por el barrio lo gritan que Calavero. Que pura gasolina y que suena el ego. Viva la dinamita, vamos a meterle fuego. Caímos en la manita de los mil venenos. Estamos vacilando de vitamina. Sube la altavoz para recargar la batería. Esto no se termina, estoy prendiendo la cabina. Con coleta Calavero, el padrino la venía. El padrino la venía. Santa María. El padrino la venía. Dale en psiquiatría. El padrino la venía. Judas mentiroso, no me cuentes rollo, Judas mentiroso. Va a cobrar tu bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo. No me cuentes rollo, Judas mentiroso. Va a cobrar tu bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo. Cocolesa el flow que sube el tono. Calavero Company, pa. El padrino la venía.